El Señor les bendiga, hermanos. El Señor los bendiga. En una de estas reuniones que hemos estado teniendo los martes, hay un hermano que me hizo una pregunta. Más bien estaba explicando yo el asunto del tema que nos trataba ese día. Y dijo una frase que me dejó pensativo. Es el hermano Sergio, una persona preparada secularmente. Sabemos que es un ingeniero y tiene algunos posgrados. Me dijo, hermano, explíquemelo con palitos y bolitas para entenderlo. No sé si los que estaban ahí se acuerden de eso, ¿verdad? Con palitos y bolitas para entenderlo. Y a causa de esa frase me estuvo dando vueltas en mi cabeza y en mi corazón. Llegué a la conclusión que hay algunas cosas de las doctrinas que se enseñan en la iglesia que para algunos, si no es que para todos, es necesario que se les explique así. Así que en esta ocasión me propongo presentarles a ustedes para que todos entiendan el plan maravilloso de Dios para llevar al cielo a un pecador con palitos y bolitas, ¿eh? De la manera más sencilla que Dios me da a mi capacidad de tener. Vamos a comenzar entonces desde su origen. Dios hizo al hombre a su semejanza. Génesis 1, verso 26. Dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Así pues, Dios estaba expresando con estas palabras su plan original. Para que el hombre pudiera estar con Dios, Dios tenía que hacerlo conforme a su imagen y semejanza. De lo contrario, no podía estar con Dios. Por eso Dios hizo a Adán así, a su imagen y semejanza. Ahora, imagen. Nosotros entendemos por imagen algo que proyecta exteriormente algo, ¿verdad? Así que Dios es espíritu que proyecta. Así que no proyecta ninguna imagen. Por eso Él dijo, no te harás imagen ni semejanza alguna de mí. Porque Dios jamás ha proyectado imagen. Entonces, ¿por qué dijo imagen y semejanza? La Biblia dice en 1 Corintios 15 que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. O sea que Dios tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, no es como el de nosotros. Habita en luz inaccesible. Nadie puede ver a Dios y vivir, dice la Escritura. Así que la imagen que Dios puso en Adán era la imagen de su forma de ser, su esencia. Su esencia. Adán, pues, no tenía pecado. No conocía el pecado. Ni siquiera la palabra. Vamos. Él vivió en una etapa de inocencia perfecta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y él andaba desnudo y no se avergonzaba. No se incomodaba aquello. Cuando Dios hizo a Eva, ambos andaban desnudos. Ellos no miraban. Hagan cuenta un bebé que lo desnuden, sonríe. Ya no a los bebés crecen y se tapan, ¿verdad? Bueno, Adán y Eva andaban desnudos porque no conocían la vergüenza, no conocían el pecado, no conocían el miedo, no conocían nada de eso. Ellos tienen una relación perfecta con Dios, una comunión íntima. Dios es espíritu y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. Así es que Adán y Eva eran perfectos adoradores en espíritu. ¿Sí? Ellos no miraban a Dios físicamente, hablaban con Él, como nosotros hoy hablamos con Dios. Y no lo vemos, ¿verdad? Pero sabemos que Él está aquí. Y lo creemos y nos gozamos como si lo estuviéramos viendo. Pero algo pasó en la vida de Adán y Eva, capítulo 3 de Génesis. Estamos viendo desde su origen. El pecado corrompió la imagen. El pecado corrompió la imagen. En los versos 6 al 11 del capítulo 3 está registrado cómo Dios, cómo Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Sí? Y la imagen aquella que tenía Adán y Eva se vio corrompida. Dios es santo. Y la Escritura dice en Apocalipsis 15, solo tú eres santo. Dios es santo, en Él no hay imperfección. Habacuc capítulo 1, verso 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios es perfectamente santo, inmaculado. El hombre no sabía lo que era el pecado. Tenía una comunión perfecta con Dios. Pero cuando el pecado se introdujo en la vida de Adán y de Eva, sus reacciones fueron vergüenza, miedo y esconderse. La Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto y decía, ¿dónde estás tú? Dios hablaba así como si no supiera, evidentemente que Él sabía. Pero Él llamaba al hombre para que el hombre saliera y se enfrentara a sus errores. ¿Pero qué estaba haciendo Adán y Eva? Escondidos y cubiertos con unas hojas. ¿Por qué se habían escondido? ¿Por qué? ¿Qué habían hecho de malo? ¿Habían matado a alguien? Habían hecho un acto de desobediencia. Pusieron su voluntad antes que la de Dios. Menospreciaron la voluntad de Dios y dijeron, ¿por qué no hemos de comer? Porque Dios dijo. E hicieron la voluntad de ellos. Adán hizo su propia voluntad. Y estaba escondido y avergonzado y con miedo. El pecado originó todo eso. Pero sigue sucediendo lo mismo en la vida de nosotros, ¿no? El pecado hace que nos escondamos. Otra vez mencionaba esto en una reunión, no recuerdo en dónde. Dije, ¿quién le dice a su mujer, ahorita vengo vieja, voy a engañarte con la vecina de enfrente? ¿A qué no le dice eso? No llega la policía y dice, ahorita vengo, voy a robar ahí el banco. La gente se esconde. La gente se avergüenza, la gente tiene miedo. El pecado originó todo eso y muchas cosas más. Una cadena, una secuencia de cosas se originaron en la humanidad por el pecado. El hombre Adán tuvo descendencia. Capítulo 5 de Génesis, verso 3 dice que tuvo un hijo conforme a su imagen. y le puso por nombre Set. Ya había tenido dos anteriormente. Después de pecar, tuvo dos. Y los tuvo conforme a su imagen también. Podemos ver que la descendencia de Adán, en la descendencia de Adán, en la descendencia de Adán, ya había mal. ¿Cómo lo sabemos? Estaban vestidos, por ejemplo. Ya no andaban desnudos. Ninguno. Se avergonzaban. Ofrecían ofrendas. ¿Cuándo había ofrecido Adán ofrendas antes de pecar? Nunca. No tenía necesidad. Las ofrendas se dan porque hay una necesidad de que se le abra alguna puerta. Adán no tenía necesidad, tenía una comunión perfecta con Dios, pero después de pecar tuvo necesidad de ofrendas. Caín y Abel también ofrecían ofrendas. Pero luego Caín mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? ¿Cuál fue el agravio que le hizo Abel a Caín? ¿Lo ofendió? ¿Le dijo alguna grosería? ¿Lo golpeó o qué? Y dice la Escritura, ¿por qué causa lo mató? Porque era del maligno, era del diablo. El mal estaba ya ahí, en la humanidad, en aquellos troncos, aquellas cabezas de la humanidad. Nosotros recibimos esa herencia. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Adán, ¿cuál Adán? Nosotros. Somos descendientes de Adán. Él es nuestra cabeza. Si decimos, no, yo vengo de mi padre, ok, ¿y tu padre? De mi abuelo, ¿y tu abuelo de? Tu bisabuelo, ¿y tu bisabuelo de? Tu tatarabuelo, y su y llegamos a Adán. Él es la cabeza de la raza. Y heredamos todo lo de Adán. Esa es nuestra herencia. Herencia al pecado. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Nosotros pecamos porque nacimos pecadores. Y no hay absolutamente nada que podamos hacer para evitarlo. Tarde o temprano sus bebés van a pecar. Y no van a poder evitarlo. Nadie lo puede evitar. ¿Por qué? Porque es su herencia. Es su herencia. Y tendrán que pecar. No hay forma de evitarlo. Somos como Adán. Ese es nuestro origen. Por ejemplo, si yo dijera, yo no soy mexicano, soy ruso. Y me pongo a pregonarlo ahí por todas partes. Por mucho que lo repita, ¿seré ruso? Ah, pero yo quiero decir que soy ruso y pues, aunque lo diga, no soy ruso. ¿Sabe por qué soy mexicano? Porque aquí nací. Una persona podrá adquirir otra ciudadanía, ¿verdad? Como pasa. ¿Pero dónde nació? De ahí es. ¿Le guste o no le guste? De ahí es. Y no lo puede evitar. Él antes de ser gestado en el vientre de su madre no dijo que él quería ser chino, ruso, japonés, ¿no? Los padres decidieron. Nosotros somos mexicanos porque nacimos en México. Aunque alguien adquiera la ciudadanía, su origen, ¿de dónde es? ¿De dónde viene, verdad? Aunque nosotros podamos adquirir ciudadanías diferentes, nosotros el origen es de aquí, porque aquí nacimos. Así que nosotros tenemos un origen y ese es Adán. Y querramos o no, heredamos lo de Adán. No, no fue cuestión de que tú dijeras, yo lo quiero o yo no lo quiero. Esto es algo que heredamos y se acabó. No hay ninguna explicación. ¿Pueden ustedes decir por qué? Pregúntenle a quien quiera, no habrá en el mundo nadie que les explique por qué. Si tú un día quieres y recibes a Cristo en tu corazón y Él te recibe a ti, dos cosas, Él te recibe a ti y tú lo recibes a Él, entonces ahí en la eternidad le podrás preguntar, pero aquí debes de saber que heredaste lo de Adán, por eso eres como eres. ¿Cuántos canijos hay aquí? Ah, perdón. En Torreón hay muchos canijos. Dicen que en el DF también. ¿Quién sabe? Aquí en León creo que no, ¿verdad? En donde quiera, sea ruso, chino, japonés, es lo mismo. Heredamos eso. ¿Y qué es la razón por la cual estoy hablando? Me dijo aquel hermano, con palitos y bolitas. Explíquemelo como un abaco, casi para aprender a contar, con bolitas, con palitos, con los dedos. Por eso estoy hablando así, para que tú entiendas. La razón por la cual tú pecas es porque naciste pecador, es porque heredaste todo lo de Adán. Adán, ese es tu origen. Y no lo puedes evitar. Es solamente una información que Dios nos da. Ahí está la razón. La naturaleza de hombre heredada de Adán está totalmente corrompida. Y no tiene remedio. La naturaleza que heredamos de Adán está totalmente corrompida y no tiene remedio. Otra vez, no tiene remedio, díganlo conmigo fuerte, no tiene remedio. Otra vez, no tiene remedio. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué algunos no lo dicen? Porque no quieren aprender, o se sienten muy importantes para no decir no, ¿verdad? Porque si hablamos académicamente hablando, quizás aquí habemos muy pocos que tengamos más academia que la mayoría. ¿Y eso qué importa? Amados hermanos, quieren aprender, aprendan. No quieren aprender, no aprendan. ¿Cuál es el problema? El que quiera aprender diga, no tiene remedio. Así que, ¿qué le puedes ofrecer a la naturaleza? ¿Cómo puedes cambiarlo? Mente, cuerpos, ¿cuerpo qué? Cuerpo sano en mente sano, mente sana en cuerpo sano. Y hagamos deporte. Los deportistas son igual de alcohólicos, igual de drogadictos, igual de geniudos. Si el deporte purificara los corazones, vamos a correr todos los días, todos, y verán que nos vamos a hacer buenos. Pa' nada. ¿Sí me entienden, amados? Está corrompida y no tiene remedio. Y grábatelo, grábatelo, porque es muy importante. Dije con palitos y bolitas. ¿Sí? Son palitos y bolitas, como a los niños hay que enseñarles si quieren aprender. La descripción que la Biblia da del hombre es perfectamente contundente. Ahora sí, busquen Romanos 3. Y el libro de Isaías. No les digo qué capítulo para que no empiecen a leer antes de tiempo. Romanos e Isaías. Romanos e Isaías. Romanos 3. Romanos 3. Mi primera lectura es Romanos 3. No hay justo ni aún. No hay quien entienda. No hay ni siquiera. Así que, ¿cuál hombre puede decir yo? Dios dice que no hay ni uno. Está totalmente invalidado, imposibilitado, inútil. El hombre no puede buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. El hombre no puede hacer lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la descripción que Dios da del hombre. Romanos 8, ahora. Verso 7. ¿Ven ustedes? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco. Entonces el hombre no puede. Su naturaleza está completamente corrompida. No tiene remedio. Así que cuando veas a tus hijos echar mentiras, no te enojes tanto. No diga mentiras. Dígale usted, porque yo tampoco digo mentiras. ¿Verdad que no? Estamos iguales. Hay que ser realistas, hermanos. Vamos a ubicarnos donde es. Dios quiere que te ubiques en la realidad. Tú y yo, nuestra naturaleza, no se sujeta a la ley de Dios. No puede ni quiere. Por eso somos como somos. Hablamos como hablamos. Pensamos como pensamos. No lo podemos evitar. Si citara un montón de Biblia en capítulo 6 de Génesis, no lo busquen, dice, los pensamientos de ellos son continuos solamente el mal. Isaías capítulo 1, verso 3 al 6. Todo ellos hinchazón y podrida llaga desde la planta de los pies hasta la cabeza. Generación de malignos, gente depravada, gente cargada de pecado. Miren ustedes cómo Dios califica a la humanidad, cómo Dios califica al hombre. ¿Por qué? Porque le damos lo de Adán. Y traemos esa herencia con nosotros. Una persona dice, bueno, yo no tomo, yo no me emborracho, y no mientes. ¿A poco si alguien te llega a la policía y te dice, vamos a la cárcel? ¿Por qué, señor? Si yo no he robado nada, pero mató a una persona. Pero yo no he robado a nada. Gente cargada de pecado. Es algo espantoso la realidad del ser humano. Entonces, ubícate. Tu situación es esa, tu origen es eso. Estás corrompido. Estamos totalmente corrompidos. Isaías 64. Ahora lo voy a leer yo. Isaías 64, verso 6. Para los que se sienten que hacen bien, que no se sienten malas personas, que se sienten buenas gentes. ¿Sí? Porque hay quien se califica como buena gente. Y si yo soy buena gente, será cuando estás dormido. Sí, hay quien se dice que es buena gente. Nomás dormido y quién sabe todavía. Aquí dice, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Generación de víboras, dijo Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Esta es la realidad. Dios nos la informa. Este es nuestro origen. Y tenemos que aceptarlo para poder encontrar el remedio de Dios. Porque el hombre nunca le va a encontrar remedio. No existe. El hombre está totalmente depravado, corrompido. La Biblia dice que estamos cegados a las cosas de Dios. 1 Corintios 2, verso 14. Imposibilitados para buscar lo de Dios. Atención los que son cristianos para que no se desesperen. No se desesperen con su familiar. No se desesperen. Porque nosotros en otra hora estábamos igual. Capítulo 2 de 1 de Corintios, verso 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todos que están oyendo, si no disciernen espiritualmente lo que pasa aquí, lo que estamos hablando aquí, son gente natural y nada más. Qué bueno que vienen aquí a la iglesia, me alegro. Dios puede abrirle tus ojos, Dios puede abrirte tus oídos, Dios puede abrir tu corazón. Y cuando Dios abra tus ojos, tus oídos y tu corazón, entenderás. Y vas a decir: ahora te entiendo, Miguel, ahora te entiendo, Pepe, ahora te entiendo, Laura, ahora te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Antes no te entendía, nomás te miraba y decía: pues está loco este cuate. ¿Sí? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las percibe y no las puede. Si tú estás en esta condición, acéptalo. No finjas, ¿para qué tienes que fingir? Mejor acepta tu condición y diga: caray, pues yo estoy como Adán. Esa es la realidad. ¿Por qué vamos a andar pretendiendo ser lo que no? A la iglesia se puede añadir en la lista 40 o 50 más, y de los 50 puede ser 30 naturales, 30 que no son cristianos. Para hacerse miembro de la iglesia no hay mucha dificultad. Pero para ser miembro de la iglesia de Cristo hay que tener a Cristo. Ahí leyó el hermano el último verso, que el verso 8, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, para él son locura y no las puede entender. Seguimos. Efesios capítulo 2. Aquí dice que estamos muertos, separados de Dios, en otras palabras. Efesios 2. Versos 1 al 5. Dice el verso 2, verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muertos en delitos y pecados, separados de Dios. La palabra muerte implica separación, la palabra vida, unión. Muertos para Dios, ¿por qué? Hacíamos los pecados como nos daba la gana. No nos interesaba lo demás, solamente complacernos a nosotros mismos, andar en nuestros pensamientos y en los deseos de nuestra voluntad, de nuestra carne, lo que queríamos hacíamos, ¿sí? Moralmente nos escondíamos de la mamá o del papá, nos escondíamos de la esposa o nos escondíamos del esposo si es mujer, nos escondíamos moralmente, aparentábamos ser lo que no éramos, moralmente. Porque estábamos muertos y andábamos en nuestros delitos y pecados y vivíamos como nos daba nuestra gana. Así es el hombre. La naturaleza adámica de Adán, la que le damos de Adán, es la que nos tiene así. Aunado a esto, el diablo cegaba nuestro entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4. versos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todavía más, aparte de que nuestra misma naturaleza no nos deja discernir lo de Dios, el diablo cega el entendimiento. Ciega el entendimiento. ¿Cuál esperanza tenemos? ¿Qué posibilidades tengo yo? ¿A dónde voy a llegar con todo esto? Amados, tenemos que entenderlo con palitos y bolitas. El hombre está condenado a hacer el pecado y a recibir las consecuencias de esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, verso 23. El hombre está condenado solo a hacer el pecado y llevar sus consecuencias. Porque sus mejores obras son rechazadas por Dios, porque su naturaleza está corrompida. Así que, ¿cuál esperanza tenemos, hermanos? Amigos, ¿cuál esperanza tenemos? La única esperanza es que Dios nos dé un nuevo origen. Nuestro origen es de Adán. Y con ese origen vamos al infierno. Con ese origen vamos a seguir haciendo lo malo hasta que nos muramos. Necesitamos un nuevo origen. Con ese nuevo origen podemos ser distintos. Alguien ha dicho, este ni volviendo a nacer cambia. ¿Sí? Ya les platiqué el testimonio de aquella persona que le cambió toda la sangre a su hijo. Y fue verdad, ¿eh? No creen que es mentira. No sé qué operación le hicieron, pero estuvieron sacando sangre y poniendo sangre simultáneamente. Porque el papá decía, pues a ver si así es otra persona. Porque lo veía muy maldoso, muy malandro a su hijo y tenía dinero. Le cambió toda la sangre y el hijo siguió siendo igual. La esperanza que tenemos, pues, Dios te la propone. Aquí está la proposición de Dios. ¿La quieres? ¿Te interesa? Dios te propone un nuevo origen. No el origen que tienes ya, ese ya lo tienes. Ese es de Adán, ya lo tienes y no puedes evitarlo, ya lo tienes. ¿Te das cuenta? Por eso pecas. Y luego vas y te compares y dices, yo siquiera no me emborracho como aquel y me quedo tirado en las calles. Yo me emborracho y llego a la casa derecho. ¿Qué consuelo, ¿verdad? Yo siquiera no tengo cuatro como aquel, yo nomás tengo una. Todos nosotros somos campeones de esto. Esta es la naturaleza carnal que tú tienes, que heredaste de Adán. Cual más, cual menos. Pero por cuanto todos pecaron, dice Jesús, están destituidos de la gloria de Dios. El origen que Dios te propone es un nuevo nacimiento, entonces. ¿Sí? Nuestra naturaleza no necesita reparación. Oigan eso, nuestra naturaleza no necesita reparación. ¿Saben por qué? Porque es irreparable. No tiene remedio. Así que si tuviéramos reparación, ¿para qué hubiera venido Cristo? ¿Sí? No había necesidad, pero no hay reparación, no hay remedio. Y hasta que el hombre diga, híjole, ¿cuál es mi suerte? No voy a cambiar nunca. El hombre dice, el día que yo quiera dejo esto, órale. Como los alcohólicos anónimos dejan de tomar y siguen con sus maldiciones, y siguen con sus odios, y siguen con sus rencores, y siguen con sus engaños, y siguen, híjole. El día que yo quiera, el día que yo quiera dejo de fumar. Y ya de acuerdo a Samuel Ruiz. El día que yo quiera, el día que me proponga, querer es poder. Algunas cosas quizás lo logre el pensamiento positivo, pero todo no. El hombre necesita un nuevo origen, nuestra naturaleza no tiene reparación. Dice la Escritura, Juan capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Dios nos da un nuevo origen. Nos da un nacimiento nuevo. ¿Ya tienen Juan 3? Vean el verso 3 al 5, lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice ahí? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. No puede ver y no puede entrar. Así que te dice Dios, tienes que nacer. Tienes que nacer. Tienes que nacer. Un nuevo origen. Si no tienes ese nuevo origen, ni puedes ver, ni puedes entrar. Por eso algunos ven que cantamos aquí y dicen, ah, está más chida las de los temerarios. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Y que salta y danza. Y nomás porque es mi pariente la que me invitó, si no. Pues es que no le entienden. Sí, hay quienes ya nomás esperan. Bueno, ya mejor no digo. No se me va a salir algo indebido y no debo. A veces la naturaleza carnal me quiere ganar y no. Aquí vamos a hablar la palabra de Dios. Sí, hay muchas cosas que pudiera decir, pero son carnales. Y no quiero, que estoy muerto. ¿Sí? Amados hermanos, Dios dice en su palabra, capítulo 1 de Juan, verso 11, en delante dice, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de nacidos de Dios. Ahora sí, ¿nacidos de quién? Dios. ¿Nacidos de quién? Dios. De Dios. Y cuando Dios hace hijos, los hace a su. Un nuevo origen es lo que necesitamos. Necesitamos nacer de nuevo para que nosotros podamos ver y entrar en el reino de Dios, para que podamos comprender lo de Dios, para que podamos discernir lo de Dios y para que podamos vivir lo de Dios. De otra manera, ay, podemos tener 20 religiones. Pueden ser la religión que ustedes quieran, mormones, metodistas, bautistas, católicos, musulmanes, ateos, lo que quieran. Eso no tiene chiste. Para ser religioso cualquiera, un ratito. Bendito sea el Señor. Dijo una persona que se quería casar con una chava. Él era hijo de un testigo de Jehová, de la religión esa, pero él quería a esa chava y la chava dijo, no, si no te casas por mi iglesia, no. Dijo, es que yo soy testigo de Jehová. Dijo, pues, Pues si no, no hay de pera. O de piña, es más común, ¿verdad? Si no, no hay de piña. Y dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Y dije, pues, hazte católico. Me pregunté, pues, hazte católico. ¿Y cómo le hago? Pues, nomás ve con el cura y di. Te van a decir que te vas a confirmar, vas a tener la primera comunión y te vas a bautizar y ya eres católico. ¿No crees que vas a tardar mucho? Rápido eres católico. Para ser de esta iglesia, pues nomás llegas aquí, te sientas y dices, soy salvo, ya Cristo me perdonó. ¿Me puedo bautizar? Pues, ni modo yo decirte, eres mentiroso. Usted va a decir, ¿por qué? ¿Usted conoce mi corazón? Pues yo te tengo que decir, pues ni modo, pues te bautizo, aunque no me parezca. ¿Verdad? Pues ya soy miembro de la iglesia, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Y pues está aquí tu mamá y tu papá, y tengo que decir, pues sí. Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Verdad? Tengo que aceptarlo, porque si no, tu papá y tu mamá se van de la iglesia. Un pastor dijo, ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Pero yo sigo insistiendo, yo amo a los que están aquí, sean o no sean, yo los amo. Y Cristo quiere que todos sean de Él. Y si Cristo quiere que todos sean de Él, yo tengo que querer también. A mí no me puede caer nadie mal. Yo sí, pero ustedes a mí no. Porque yo soy un embajador del Señor y predico la intención del Señor, predico el deseo de Dios. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voy a agregar en algunas cosas y tolérame, porque pues desgraciadamente a veces no me doy cuenta de mis estupendos errores que todavía tengo, pero ahí la llevo. Te prometo corregirme. Así que no te alejes. Busca a Dios. El que busca, haya. Y al que llama, y al que pide. Así que hay bendición. Pero aquí hay una revelación de Dios clara y sencilla, con palitos y bolitas. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un nuevo origen. Ya no desciendo de Adán, desciendo de Cristo. Este es mi nuevo origen. Bendito sea el Señor para siempre. Dios tiene que dar para ellos, hacernos nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Se lo saben de memoria, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Ya están? Dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo. ¡Ay, ay, ay, ay! Nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Nueva criatura que es. ¿Qué cosa es nuevo? No visto, no usado. Ya tenemos idea, ¿verdad? Así que cuando estás en Cristo, ¿qué pasa? Nadie te ha visto, nadie te ha usado, nadie. Eres nuevecito y de la tienda, estrenándolo. No es del Rosita, es entrenado, estrenado. Fíjese, Dios te hace nueva criatura. Te pone en circulación. Ahora eres nueva criatura. Tu origen ahora es ¿de dónde? Del cielo. ¿De dónde nuestro origen? Del cielo. ¿De dónde nuestro origen? Del cielo. Ya no es nuestro origen de Adán. Nuestro origen nuevo es de Cristo. ¿Vamos bien? Ok. Bendito sea Dios para siempre. Nos da un nuevo corazón, Ezequiel capítulo 11 y capítulo 36. Ezequiel, profeta Ezequiel, de Isaías sigue Jeremías, de Jeremías sigue Ezequiel, Lamentaciones y lo sigue Ezequiel. Ezequiel 11. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Ezequiel 11, verso 19. Y dice Dios: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué se entiende? ¿Qué se entiende por piedra? ¿Piedra, la piedra es sensible? Así está el corazón adámico, insensible a Dios, no percibe, no siente las cosas de Dios, no le importan las cosas de Dios. Pero cuando Dios pone un corazón nuevo, entonces el corazón siente, piensa y siente lo de Dios. ¿Ok? Capítulo 36 de Ezequiel. ¿Ya están? Verso 25 y 26 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Corazón nuevo. Dios hace eso. No limpia el corazón meramente, sino pone un corazón nuevo. Y no estamos hablando del órgano. ¿Sí? Nueva disposición, nueva voluntad, nuevo deseo, nuevo propósito, nuevo todo. Nuevecito y de la tienda. Para que pueda servir a Dios. Para que puedas tú cumplir los propósitos de tu corazón cuando amas a Dios. De otra manera no se puede. Es imposible. Somos introducidos en el reino de Jesucristo. Ahora estamos en el reino de la luz. Colosenses capítulo 1. Si ¿Sí le quitan la silla, por favor, hermana Elizabeth? ¿Sí? Para que no la ande arrastrando ahí. Que se siente en ella, si es posible. Si no es posible, déjela que la arrastre. Al otro le ponemos rueditas. Es que hay unas niñas calzonudas. No, mejor que abrace la silla. Ya me dio a elegir. Déjela que la arrastre. Dije si era posible. ¿Qué dije? Ahorita. Colosenses 1:13. Ande, yo la tengo aquí buscada. Ahí está. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 1, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Otra vez. El cual nos ha librado, libertado de la potestad de dónde. Y trasladado al reino de su amado, híjole, ay, ay, ay, ay, de las tinieblas. Ya me salió, ay, ay, ay, parecido al de Celso López, ay, ay, ay. Fíjense nada más, estaba en la potestad, en el poder de las tinieblas. Y me cogieron de ahí y me trasladaron al reino de Jesucristo. Wow. Aquí en tinieblas no conozco la luz de Dios. Aquí en tinieblas hago lo que me pega la gana. Voy a donde me pega la gana. ¿Sí? Hago todo lo que quiero y me complazco a mí mismo. No me interesa a quién perjudique. No me interesa si lloran los hijos, si llora la esposa, si llora la madre, si llora el esposo, si llora el hermano, si, no me importa, yo hago lo que quiero. Es mi vida, ¿y qué? Como dicen los hijos a los padres, déjame vivir mi vida, tú ya viviste la tuya, ahora yo quiero vivir la mía. Les dicen palabras a veces suavecitas y tonto, por eso te estoy diciendo, para que no pase lo que yo pasé. Pero si eres aferrado, órale, pues, este es un clavado ahí. En tinieblas, amados, no nos interesa lo de Dios. En tinieblas somos sociales, somos amables, somos simpáticos. En tinieblas pensamos cosas terribles que nadie conoce. Con al fin de cuentas nadie se sabe, nadie conoce mis pensamientos, decimos. Nadie. En tinieblas vamos, hacemos como nos da nuestra gana, dije. ¿A quién le interesa lo de Dios? ¿A ti te interesa lo de Dios? Piénsale, piénsale. ¿Estás aquí porque te interesa lo de Dios? ¿O estás aquí porque... ¿qué carajo es tú? Le dije a mi papá que iba a ir. ¿Por qué estás aquí? Piénsalo tú solo, en tu corazón. Respóndete a ti mismo. Y reconoce si estás en tinieblas. Di, pues estoy en tinieblas, ¿qué caray? ¿A poco piensas que porque no digas, no estoy en tinieblas, no estás? Si estás en tinieblas, estás en tinieblas. Y el único que te puede sacar de las tinieblas es Jesucristo. Yo nomás te puedo informar que Jesucristo en la cruz derramó su sangre por ti para sacarte de las tinieblas y ponerte en su luz admirable. Pero fuimos trasladados. O sea, yo no dije, yo quiero ser cristiano. Ya soy cristiano. Ya soy cristiano. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? Pues, ¿qué tiene? Válgame, válgame. Me voy a brincar de este lado para que no se va a caer el tapanco. Amados, yo no puedo ser cristiano nomás porque se me antoja. Para comenzar, ni me atrae ser cristiano. ¿A cuántos de los que están aquí que son cristianos les atraía ser cristiano? Nadie quería ser cristiano, nadie. Nadie sin excepción. Fue Jesucristo el que cambió nuestro corazón. Fue Jesucristo el que cambió nuestra mente. Fue Jesucristo el que cambió nuestros sentimientos. Fue Él el que lo hizo. Porque a ti y a mí ni nos importaba un bledo, un cacahuate nos interesaba. Pero de repente algo pasó en nosotros que no podemos explicar. De pronto quisimos ir a oír la palabra de Dios. De pronto la palabra de Dios que estaban hablando ahí, que no entendimos de una hora que predicó Samuel, no entendí 50 minutos, pero 10 sí. A veces ni 10, un minuto entendí, con eso tuve. Dios hace la diferencia. Dios cambia el panorama. ¿Sabe por qué lo hace? Por purito amor. Porque tú a Él... a Él no te interesa a ti para nada. A ti no te importa si Dios está viéndote con su sentir de corazón como padre amante que te ves haciendo el mal y Él está viéndote haciendo el mal y Él no hace nada por impedírtelo. Pero Él te ama. Y llega el momento en que Él te arrebata de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo. Y de pronto dices, ay Dios, gracias Señor, gracias Padre, porque tuviste misericordia de mí. Y cuando comienzas a hablar con tus amigos, dices, oye, yo era esto, yo era lo otro, yo era para acá. Mira, mira, mira, muy santurrón. Te dicen tus amigos, ay, no me la cuentes. Si ayer anduvimos acá, ay, no, pues ya no. ¿Cómo que ya no? De la noche a la mañana ya no, ya no. ¿Pero por qué ya no? Pues no te puedo explicar. ¡Ya no! Cristo hizo la diferencia. Denle un aplauso si quieren. ¡Uy! Él hace la diferencia. Él te traslada de las tinieblas al reino de Jesucristo. Por eso abres tus ojos y dices, ay Dios mío. Y algunos que ya estamos viejos decimos, ¿cuánto tiempo perdido, Chihuahua? Y cómo quisiera tener 13 años, cómo quisiera tener 15, ya cuando andamos en los 60. ¿Ah? Pues lo peor, que el que tiene 60 sigue adelante en su locura. Y imagínense, ya va a llegar a los 80. ¿Cómo no comprendía que eso cuando tenía 40? Es verdad. Pero bendito sea Dios, que aunque tengas 80, Dios te sigue amando. Entonces dice uno, ah, bueno, me espero a los 80. ¿Y si no llegas? Sí, pues no sabemos. Amados, el Señor nos trasladó, nos cambió, nos puso en el reino de su amado Hijo. Fíjense todo lo que hizo, nos dio un nuevo origen, nos puso un nuevo corazón y nos pasó al reino de su amado Hijo. Ahora servimos al Dios viviente. Ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no somos lo que habremos de ser, porque le veremos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Pero ahorita somos hijos de Dios. Qué maravillosa esta información para mí de palitos y bonitas. Hasta yo estoy entendiendo, Chihuahua. Ay, me siento contento. Dios ha iniciado el proceso para llevarnos a Él. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis está despuesito de Génesis, ¿eh? Para que lo anda buscando. Despuesito de Génesis. O antes de la pasta del otro lado. 21. ¿Todo lo leemos? 21. Vamos a ver el verso 27. Está hablando de la ciudad de Dios y dice, 1, 2, 3, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguno que hace abominación. ¿Eh? No entrará ahí. Ahí está el Guasumara, dijo el gringo. Ahí está. Porque Dios inició ese proceso. ¿Qué pretende Dios? Llevarte a su ciudad, que no hagas ninguna mentira, que no hagas ninguna abominación. O como dice la Escritura en Efesios capítulo 5, que Dios va a presentarse una iglesia sin mancha, sin contaminación, ni arruga. ¿O no dice así? ¿Dice así? ¿Eres tú de esa iglesia? ¿Sin mancha? ¿Ni contaminación? ¿Ni arruga? Él no es. ¿Eres tú? Él sí. ¿Eres tú? ¿Quién sabe? ¿Eres tú? ¿Eres sí? ¿Eres tú? Sí. ¿Sin mancha, sin contaminación, ni arruga? Él, ¿eres tú? Ya me dijiste todo. ¿Eres tú? Sí. ¿Eres tú? Sí. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Quién sabe? ¿Eres tú? A lo mejor. Dense cuenta, hermanos. Dios ya inició un proceso. Él lo inició cuando te pasó al reino de su amado Hijo. Ya lo inició. Y dice la Escritura, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. La terminará. La terminará. ¿Eres tú? Todavía no. Todavía no. No es algo, entonces hay que predicarle que se arrepienta. Hoy voy a predicarle que se reciba a Cristo en su corazón. ¿Sí es cierto? ¿Eres o no? Sí. Pues sí, ya estoy aquí, que tengo que decir que sí. El que comenzó en vosotros, la buena obra la terminará. ¿La va a terminar contigo? ¿Segurito? ¿Tienes duda? ¿Eres tú de esa iglesia? Vaya, si no. Es que la Biblia nos habla sola, hermanos. No piensen que está complicado. Muchos cristianos dicen, seré yo. ¿Y si? ¿Y si? Y luego ya no falta uno de esos cristianos carnales que dicen, y si mueres en pecado, ¿dónde vas? Al infierno. Sí, ¿verdad? Todo el que muera en pecado, ¿dónde va? Todo el que muere en pecado, ¿dónde va? Todo el que muere en pecado, ¿dónde va? Pues claro que sí. Pero los hijos de Dios no van a morir en pecado. Ahí está la diferencia. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra. Imagínense que una persona salva, el Señor la salvó, la pasó al reino de su amado hijo, y de repente se le escapa y se va al infierno y dice, ándale, se me escapó ese. Se me chisporrió. Piensen ustedes en Dios como Él nos dice en su palabra. No como la mente humana y carnal se mueve. La mente humana piensa un montón de cosas. Un evangelio lógico, un evangelio razonable, un evangelio científico. Pero la palabra de Dios no habla así. Por eso dice, y habéis olvidado la antigua exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no te fatigues de la corrección de Jehová tu Dios, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque Dios al que ama, castiga y azota al que recibe por hijo. Si se deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sois bastardos. ¿Qué padre es aquel que a su hijo no disciplina? A nuestros padres terrenales teníamos quienes nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que seamos participantes de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Seamos participantes de su santidad, nos corrige para eso. Tú no vas a morir sin corrección. Por eso muchos van a vivir sin tolín en la mañana, sin tolín a mediodía, sin tolín por la noche, si persisten las molestias. 3 sintolines más en la mañana, 3 más a mediodía, 10 por la noche para que se acueste tranquilo. Y si persiste la molestia, agrega un patadín y 2 patadines. Dios no te va a dejar sin disciplina si no eres hijo. ¿Ok? Si la riegas, hay perdón. Inmediata ya. Inmediata vaya y perdón, inmediata nos abre la boca cuando ya estás perdonado. ¿Sí? Pero viene. ¿Sí? Dice la escritura, en ninguna manera te dejaré sin castigo. En ninguna manera. Pero a sus hijos. A sus hijos, a los que no son sus hijos, pues lo mira y dice, pues no sé, yo no sé quién sea. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amados, fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¡Aleluya! Fíjense la operación que hizo Dios formidable. Ven aquí, Moy, ayúdame. Vean ustedes a un hombre pecador. Hacia acá, hacia mí. Pecador, está en las tinieblas. ¿Sí? Entonces yo, Dios, Él lo veo arrepentido y que se convierte a Cristo y que acepta a Cristo como su Salvador, que murió por Él arrepentido, le perdono y lo paso acá. Ahora Él está limpio de pecado y de maldad. Está santo. Inicia un caminar hacia esa ciudad donde no entrará cosa sucia, ni inmunda, ni que haga abominación, ni mentira. Hacia una iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Pero dice Dios, yo comencé en ti esta obra, la voy a perfeccionar. Gracias, Moy. ¿Entienden? ¿Entienden? Dios la va a perfeccionar. Y si para eso tengo que decirle, Moy, pónteme ahí chiquito, ándele, ¿cómo que no? Camínele. ¿Sí? Con mucha sonrisa y mucho amor, pero ándele. ¿Sí? ¿Me está entendiendo la iglesia? Porque Dios inició algo formidable en ti. Y nadie, dice la Biblia, está en mis manos y nadie la arrebatará de mis manos. Mi Padre que me la dio mayor es que yo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. reino de las tinieblas, reino de Jesucristo. Estamos ahí. Buen comienzo, mi hermano. Para hacerlo, Él tiene que conformarnos a la imagen de Jesús. Una buena pregunta. ¿Por qué? Vamos a llegar hasta aquí nada más. Para el próximo domingo continuamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos tiene que conformar a la imagen de Jesús? ¿Eh? ¿Por qué? Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, ¿es así? Así lo aprendimos, así dice la Biblia, ¿sí? Cuando el hombre perdió la imagen y semejanza, ¿fue derrotado Dios? Aparentemente sí, ¿verdad? Aparentemente sí. Pero vino Jesucristo. Aquí la imagen de Dios en la tierra. Ese es Jesucristo. La imagen de Dios volvió a aparecer. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Ya lo están? Hebreos está antes de Apocalipsis, Judas para atrás. ¿Ya? Juan, Pedro, Santiago, Hebreos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Jesucristo es la imagen misma. Así que cuando Cristo vino a esta tierra, vino otra vez un segundo Adán. Así enseña la Escritura, capítulo 5 de Romanos. Jesús es el segundo Adán, 1 Corintios capítulo 15, verso 45 en adelante. Jesús es el Adán, ¿sí? Cuando Cristo apareció aquí en la tierra, venía la imagen de Dios otra vez. Cuando hizo a la tierra e hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. La semejanza del hombre a Dios se perdió a causa del pecado, se corrompió. Y fue lo que heredamos nosotros. Pero cuando Cristo vino a la tierra, dice, no hizo pecado, ni hubo maldad en su boca, no hubo engaño en su boca. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Perfectamente, Jesús no conoció el pecado como Adán no conocía el pecado antes de pecar. ¿Sí? Jesús se mantuvo intacto, se mantuvo perfecto, mantuvo la imagen de Dios en la tierra. Esa imagen es la que nosotros heredamos cuando llegamos a Cristo. Heredamos la imagen de Dios. Ahora Dios dice, aquí tengo todos estos candidatos a venir conmigo a mi tierra, a venir conmigo a mi ciudad, a venir conmigo a mi aposento. Ellos no pueden entrar aquí con abominación, ni mentira, ni engaño. Ellos tienen que entrar santos, puros y sin mancha. Eso dice Dios. Y Dios dice, los tengo que traer conmigo. Y tienen que entrar así, santos, puros y sin mancha, sin arrugas ni contaminación. ¿Están dando cuenta de lo que quiere Dios de ti? Pero tú no lo puedes hacer. Y tiene que entender el cristiano que es imposible para él hacerlo. Dios se propuso hacerlo y Él lo va a hacer. Una última cita. Efesios capítulo 5. Perdón, dos citas. Efesios 5, ¿ya lo tienen? Vamos a leer todos. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin... ¿Quién se la va a presentar? Él a sí mismo. Él a sí mismo se la va a presentar. No yo me voy a presentar. Él me va a presentar a mí a sí mismo. ¿Entienden eso? Y si no lo comprenden bien, Tesalonicenses, adelantito. Capítulo 5, primera carta. ¿Ya la tienen? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Y dice, y el mismo Dios de paz, todos conmigo, una, dos, tres. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo va a ser guardado irreprensible. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Pone en nosotros el querer. Hermanos, ¿a poco piensan que vinieron aquí los que vinieron de buena gana? ¿A poco piensan que vinieron aquí porque tenían ganas de venir? No, no piensen eso. Y dije a los que vinieron de buena gana. ¿Sí? No dije a los que vinieron, dije a los que vinieron de buena gana. ¿Saben por qué vinieron? Porque Dios los trajo. Nada más. Eso es todo. Aquí no hay que darle la gloria a nadie. Pusimos anuncios en el periódico. O dijimos, vengan ustedes el domingo, les voy a dar 100 pesos a cada quien. Con un mitin de los del pío del pan. Dicen, tú vas y te damos un lunch y una coca. O si vas, vamos a dar despensas. Tú bote, te vamos. No. ¿O qué? ¿Nos trajimos arrastrando? Bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero que a la mayoría no. La mayoría vino de buena gana. Alabado sea Dios. Ustedes están aquí porque Dios les puso el querer. Y les puso el hacer. Por su buena voluntad. Fíjense, nada más los trajo aquí. Pero no, nada más es eso. Toda nuestra vida, Dios está interviniendo. Interviniendo en nuestra vida. Él produce el querer como el hacer. Él tiene un propósito y dijo... Te voy a hacer a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Te pongo en el reino de mi amado Hijo y de ahí voy a caminar contigo. Sí, vente. Tú quieres desviarte para allá. Y lo dejo y dice, pero ándele, véngase para acá. Otra vez te quieres desviar. Y véngase para acá. Y otra vez se quiere ir para acá. Que se vaya para allá, hombre. ¿Sí me entienden? A Dios nadie se le escapa. Nadie. Nadie, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No te engañes, no te engañes. Yo por eso estoy hablando como hablo y me propongo decirte a ti, en tu corazón, de veras en tu corazón, ¿anhelas ser como Cristo? Ahora te voy a decir lo que dice Cristo, en mi corazón anhelo hacerte como yo. Así que si tú y Él se ponen de acuerdo, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Pero si están de acuerdo, entonces Él se va a poner de acuerdo contigo. Y si tú te quieres desviar, te rimas cintolín. ¿Sí? Y luego ya cuando te rimas cintolín y todo cateado, dices, sí, Señor, lo que tú quieras. ¿Sí? Y dice Dios, André, así me gusta, mi hijo, camínale por acá. ¿No ves que él ya se formó el plan y dijo, te voy a guardar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida de Jesucristo, mi hijo? Y como yo te llamé, lo voy a hacer. Si tú cooperas, qué padre. Mejor por ti. Disfrútalo de Dios. Y si no cooperas, pues de todas maneras te hacen cooperar. ¿Qué quieres hacer, hermano? ¿Hacerlo con tu corazón? ¿O te rebelas contra Dios? Dime, ¿Él es un desierto para ti? ¿Él te hace agravios? ¿Él te ha ninguneado, te ha maltratado? ¿Él te ha abandonado? ¿Qué te ofrece el mundo? Pura porquería, dicen por ahí. Bueno, la gente le gusta lo del mundo, ¿no? Y no lo ve porquería. Hasta que se convierte a Cristo, entonces ya lo ve porquería. Mientras no se convierta a Cristo, lo ve a toda. Pero una vez que se convierte a Cristo, es una porquería. Pero ya nosotros podemos verlo. La gente inconversa no lo ve así. La gente comienza y dice, ay, ay, ay, esto sí es vida. Y está la Tommy y Tommy con una mujer acá. Y, esto sí es vida. Hay que ser macho de Jalisco. Sabroso es al hombre el pan de mentiras. Pero después su boca se llenará de ajenjo. Sabroso es al hombre el pan de mentiras. Pero después su boca se llenará de cascajo. ¿Has comido una piedra en los frijoles? Ay, imagínate lleno de cascajo. Así es la vida. Cuando parece que es sabrosa, después da una mordida terrible. Amados, Dios pues ya tiene el propósito. Voy a dejarlo aquí porque el domingo sigue. Te puso en el reino de la luz. ¿Y en el reino de Jesucristo hay pecado? Entonces, ¿por qué lo haces? Esa es la pregunta que contestaremos el próximo domingo. ¿Les parece? ¿O les sigo? Yo no tengo cuerda. Pero por causa de los que tienen hambre y se están durmiendo, hay que respetarles el sueño también. ¿Sí? Es que de aquí se mira todo. Digo, amadas personas que están aquí, que saben que están en tinieblas, ¿por qué querer permanecer en tinieblas? ¿Por qué? ¿Hacia dónde te conduce la vida en tinieblas? ¿No basta con todos los años donde has tenido tanta vergüenza, tanto sufrimiento, tanto escándalo y has visto que no avanzas y que no alcanzas lo que tú pretendiste ser? ¿Quién se casó para ser infeliz? A ver, diga, levante la mano que dijo, ay, oye, ¿quieres casarte conmigo para ser la pareja más infeliz del mundo? Sí, yo también estoy de acuerdo, vamos a ser muy infelices. ¿Conocen eso? Entonces, ¿por qué cuando se casan a los 15 días? Dios mío, ya va a venir este aquí. Uy, ya voy llegando a la casa donde estás. ¿Sí? Pues si te casaste para ser feliz, no para ser un desgraciado. Y lo dices, yo no soy el culpable, es ella. Y lo ya, yo no, es él. Y el culpable es el pecado. El pecado en sus vidas. Diablo está metido ahí y sigue haciendo su maldita obra. Vino a matar, hurtar y destruir. Padre del engaño y de la mentira. Y los tiene atrapados. ¿Por qué querer estar así? Cuando hay algo maravilloso en la vida de Jesucristo que nos quiere arrebatar de las garras de las tinieblas, de las garras del diablo y ponernos en el reino de su amado Hijo. ¿Por qué queréis ser castigados? Dice la Escritura. ¿Por qué? Dios tiene para ti una vida abundancia de pan, una abundancia de gozo y de paz. Y entonces alcanzará los deseos de tu corazón, dice la Escritura, porque los pensamientos para ti, dice Dios, son pensamientos de paz, para hacer que alcances lo que tú has deseado. Dios quiere lo mejor para ti, pero tú entrégale tu vida a Dios, ríndete a Él, dile: Señor, yo no puedo, pero si tú lo haces en mí, aquí estoy, Señor. Si tú me quieres traspasar de las tinieblas a tu luz, aquí estoy, Señor. Sácame de aquí, sácame de este pozo. Él es el único que te puede sacar. Yo estoy aquí para informarte. No puedo sacarte yo. Si de mí dependiera, ya todos estaban fuera. Ya todos estaban en la luz, todos. Como dijo el apóstol Pablo, aún preferiría perder mi alma con tal de que fueran salvos todos los de mi pueblo. Los que conocemos la vida de Cristo ahora, es la cosa más hermosa que puede haber. No existe nada como esto. ¡Nada! Así que, si tú deseas, si quieres, si quisieres y oyeres, comeréis el bien, dice la Escritura. Dios está aquí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero todavía sigue, hermanos, lo que nos sigue es muy importante. Con palitos y bolitas vamos a aprender lo que Dios nos tiene preparado en esta vida. Porque se avecina un mover poderoso del Espíritu Santo en este lugar. Una cosa que se viene, pero con fuego. Y el que no esté listo no va a disfrutarlo. Sí va a estar en medio del fuego, pero no lo va a disfrutar. Van a llegar y van a decir: qué padre está, ¿no? Cuánta gente irá, y lo que está pasando, irá, y nomás eso, porque Dios no les va a permitir que se gocen. Pero si tú eres participante de estas cosas, te vas a gozar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Aquí hay personas que oyeron tu palabra y que necesitan, Señor, salir de las tinieblas, pero yo no los puedo convencer. Espíritu Santo, es tu turno. A ti te toca tratar con el corazón. Mira a los que están endurecidos, Señor, y que quieren ahuyentarse y apararse y huir, cuando en su corazón, Señor, se sienten secos y vacíos, y solo tú puedes llenarles, Señor. Háblales también. Dios, tienes tantas cosas que darnos, tantas cosas hermosas, Señor. Ojalá y aprovecharan tus ofertas, tus promesas. Al que a mí viene, no le echo fuera. Aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. ¿Quieres rendir tu corazón a Cristo hoy? Dile: Señor, perdona mis pecados. Sálvame. ¿Quieres así conmigo, Carlos? ¿Quieres venir aquí? Ven. ¿Quieres venir, Carlos? Ven. ¿Quieres venir, Pedro? ¿Quieres venir? Ven. Venga. Esta familia preciosa, venga. ¿De acá quieren venir alguien? Ven. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Yo te invito. No muerdo. Hermano Carrillo, hermano Serafín, ayúdenme a orar, por favor. Señor Jesús, díganle: Señor Jesús, he oído tu palabra. He oído tu voz. Yo no quiero salir de aquí en tinieblas. Pásame a tu luz. Es un acto que solo tú puedes llevar a cabo. Aquí estoy. Perdóname. Reconozco mis pecados, mis mis estupendos errores, pero también sé que Jesucristo pagó el precio por ellos y en la cruz derramó su sangre para limpiarme. Pásame a tu reino, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón y penetra tú y transforma mi vida. En el nombre de Jesús. No diga nada, vamos a pasar a poner las manos sobre ustedes y orar al Señor. Padre, aquí estoy. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Alza la gloria, alza la gloria. Alza la gloria, por siempre, amén. Profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Alza la gloria, alza la gloria, alza la gloria, por siempre, amén.